muy linda, ¿eh? Y sobre todo el 31 de julio, este viernes, que se viene a full con la presencia de Valeria Lynch ahí a partir de las 4 de la tarde en el Parque República Brasil. Y hablando de la ciudad, tenemos gente de la ciudad para charlar un poquitito. Vamos a dialogar con el doctor Alejandro Armendáriz Hijo. Alejandro, buen día. Buen día, Carlos. Un gusto de estar charlando con vos. Y bueno, ¿a qué época la memoria nos remontaba cuando escuchábamos ese ruidito de pasar de bobinar los cassettes? Tan olvidado, ¿no? Ahora. Dios mío, sí, escuchá, lo tengo por acá, estamos como rebobinados, es parece el túnel del tiempo, ¿viste? La rebobinada. No, realmente impresionante, ¿no? Recordar esas épocas de la rebobinada. Ahí está. ¿A qué te hace acordar esto, Alejandro? ¿A qué te lleva qué te trae a así la juventud, rápido? A la adolescencia, digamos, a épocas en que uno escuchaba música con los cassettes. Con los cassettes, sí. El equipo del portátil, viste, de música, y estar reunido con los amigos, Bueno, a una época muy linda de la vida, obviamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, todo eso, viste, lamentablemente es una etapa que ya se pasa, y no le digamos a los adolescentes porque que lo disfruten, ¿no? Que lo disfruten. Después vendrán otros temas, como el que nos convoca a nosotros en esta mañana, Ale. A trabajar de nuevo, ya estás trabajando, pero ¿querés continuar trabajando por la ciudad de Saladillo desde otro lugar? Contanos de qué se trata. Sí, por supuesto. Bueno, como sabés, actualmente yo soy diputado provincial, representando a toda la séptima sección electoral, y bueno, desde este lugar hemos tratado de trabajar, por supuesto, por toda la sección, por todas las ciudades de la sección. Pero bueno, uno siempre tiene un cariño especial por su ciudad, y obviamente que hemos colaborado en todo lo que hemos podido con Saladillo y con la gestión municipal de Saladillo. Y bueno, y ahora esas cosas de la vida y de la política hacen que sea nuevamente candidato a concejal, en primer lugar, en la lista que encabeza Carlos Antonio Grosito. Y bueno, vamos a partir del 10 de diciembre, si la ciudadanía nos da la posibilidad de seguir representándolos, estar ahí en el Consejo Deliberante, trabajando por seguir apuntando el crecimiento y el desarrollo de este querido Saladillo. Ahí está, bueno, y ya has estado en el Consejo Deliberante, ya conoces de qué se trata. Sí, bueno, yo fui 8 años concejal, antes de ser diputado provincial, fui presidente del consejo. Claro. La verdad es que tengo muy buena, muy buenos recuerdos de toda esa época, fue una experiencia muy importante. Los consejos deliberantes son muy importantes, por supuesto, por la función institucional que cumplen, pero además porque son una escuela de formación de políticos y de dirigentes, porque son los núcleos básicos de nuestra democracia, digamos, ¿no? Claro. Realmente todos quienes nos dedicamos a la política, o por lo menos la gran mayoría, pasamos por el Consejo Deliberante y tenemos nuestras primeras experiencias, digamos, en esa institución. Y bueno, obviamente que volver plantea también un desafío para seguir trabajando y generando cosas nuevas para nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Alejandro, por supuesto, ya descuentan el triunfo de Carlos Antonio, así que en esta nueva etapa el eslogan es el cambio permanente. ¿Qué habría que cambiar? Bueno, obviamente que nosotros estamos convencidos, por lo que nos transmite la ciudadanía, de este triunfo. Y bueno, obviamente que si hay que esperar al 9 de agosto a abrir las urnas para ver qué es lo que dicen los ciudadanos, pero sí estamos realmente convencidos de que estamos en el buen camino. Y bueno, me parece que el desafío, digamos, de los años que vienen es precisamente mejorar todo aquello quizás en lo que no se está haciendo bien, digamos. En toda gestión siempre hay cuestiones, digamos, que faltan, que hay que poner o redoblar el esfuerzo para que en las que podamos ser más eficientes, y además como decías, el cambio permanente, bueno, hay cuestiones, digamos, que también hay que desarrollar y que ampliar y hay que realmente ponerse a trabajar para darle un crecimiento, digamos, a toda la ciudad, ¿no? Si bien Saladillo ha crecido mucho, también eso implica un montón de desafíos que creo que, bueno, eso es a lo que nos tenemos que abocar fuertemente, digamos, ¿no? Alejandro, ¿y qué te deja tu paso por la Cámara de Diputados? Bueno, la verdad que muy conforme, digamos, por todo lo que hemos podido hacer en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que desde el punto de vista legislativo, obviamente nosotros fuimos en todos estos años un bloque minoritario, digamos, ¿no? No tenemos la fuerza como para que nuestros proyectos, por lo menos mayoritariamente, sean aprobados. Pero algunos de los proyectos que hemos presentado se han convertido en ley, y eso obviamente que nos pone muy contentos. Y además todo lo que tiene que ver con el apoyo que hemos logrado gestionando para a conseguir ayuda para las instituciones, hemos podido ayudar a muchas instituciones educativas en toda la séptima, a clubes deportivos. Bueno, hemos estado, creo, con una intensa labor y, bueno, eso me deja muy conforme, ¿no? Alejandro, ¿estas ayudas son habituales en el resto de los diputados? ¿Tienen así como un fondo para esto o es decisión de cada uno? No, cada diputado tiene una partida de becas. Nosotros hemos dado muchas becas de estudiantes, tiene una partida para subsidio, para ayuda a instituciones, y nosotros, bueno, la hemos utilizado al máximo, digamos, y además a veces uno puede gestionar recursos extra, digamos, a través de precisamente de la gestión se logran conseguir para diferentes instituciones. Ahora hace poquito hemos conseguido una importante aporte para la construcción del Centro Universitario Regional Saladillo de 200.000 pesos que pudimos acercar para que esa obra sea una realidad y tengamos un curso, digamos, con su sede propia, y esto es muy importante, digamos, me parece, para la educación de los saladillenses, digamos, ¿no? El hecho de que la universidad pueda estar más cerca hace que que Saladillo se desarrolle, que crezca, que realmente se transforme en una ciudad más importante, ¿no? ¿Y qué responsabilidad conlleva ser el primer concejal, Alejandro? Bueno, obviamente que es una gran responsabilidad. Obviamente, por un lado, ser concejal ya es una gran responsabilidad porque hay que trabajar en toda la cuestión de las ordenanzas, de todo lo que es el control, digamos, del Ejecutivo y demás. Pero además es una responsabilidad extra porque es quien reemplaza al intendente cuando no está, digamos, ¿no? Entonces, uno tiene que estar muy cerca de la gestión, permanentemente ha noticiado de todas las cuestiones, digamos, relativas a la gestión, porque obviamente cuando el intendente se toma vacaciones o ante cualquier eventualidad, es quien reemplaza al intendente, y eso es una gran responsabilidad. Seguro. Pues es que siempre está en el ámbito popular saber a veces ¿cómo se elige cuál va a ser después el presidente del consejo? ¿Cuál es la mecánica? ¿Te acordás? Mira, por supuesto. Hay lo que se llama una sesión preparatoria, digamos, donde los concejales que quedan. Vos sabés que el Consejo Deliberante se renueva por mitades, digamos, ¿no? Ajá. La mitad del Consejo Deliberante, en esa sesión preparatoria, lo que hace es ver las credenciales de los concejales que se incorporan. Una vez que que no haya incompatibilidades o inhabilidades y que hayan sido electos, que la Junta Electoral los determine como concejales, una vez que se incorporan y que se forma el Consejo Deliberante, ahí es el propio Consejo el que se da sus autoridades, digamos, ¿no? Y es por votación, o sea que aquel bloque legislativo que tenga más concejales, en general es quien pone el presidente del Consejo. Pero bueno, esto depende también de los números, ¿no? Puede pasar que si hay tres o cuatro bloques, que dos o tres bloques minoritarios se pongan de acuerdo y puedan elegir el presidente del Consejo, digamos, de la oposición, ¿no? Claro. Esto en Saladillo últimamente no ha pasado porque el radicalismo siempre ha tenido mayoría, a veces una mayoría ajustada, como en esta última ocasión en la que se eligió a Alejandra Lordén como presidenta del Consejo Deliberante, que fue una votación muy ajustadita, pero que realmente se pudo mantener la presidencia del Consejo, y otras veces nosotros hemos tenido una mayoría más amplia, más cómoda, y bueno, y por lo tanto hemos elegido el presidente. Recuerdo, yo no tengo bien en la memoria ahora en qué año, pero recuerdo una elección legislativa que se perdió, que el peronismo tuvo mayoría y Luis Rivera fue el presidente del Consejo Deliberante. Uh-huh. Yo no me acuerdo si era gestión de Pancho Ferro o ya era gestión de Goro, digamos. Creo que era de Pancho, sí. Puede ser de Pancho, sí, creo que era de Pancho. Así que, la mecánica, digamos, es esa. Obviamente que nosotros esperamos ganar la elección y tener sino una mayoría, sí, a través del diálogo, poder mantener, digamos, la presidencia del Consejo Deliberante. Alejandro, por último, he visto la lista que tiene un número que no me acuerdo cuál es, si me lo recordás, ciento y pico, pues puede ser. 135. Hay tres boletas. Exactamente. Hay tres boletas a nivel nacional y tres boletas a nivel local. Y después, estamos hablando de las candidaturas a presidente y a intendente. Después el resto de los sectores, digamos, que son los legisladores del Mercosur, diputados nacionales, gobernador y vicegobernador y diputados provinciales, esas son comunes a las tres boletas, digamos, ¿no? Bueno, a nivel local, obviamente está la lista que encabeza Goro, que yo soy primer candidato a concejal, y después están las otras dos listas que compiten internamente con nosotros, la de José Luis Salomón y la de Pablo de Liga. Y a nivel nacional está la lista de Ernesto Sanz, que es la lista que nosotros apoyamos como candidato a presidente, y está también la lista de Mauricio Macri y la lista de Lilita Carrió, digamos, ¿no? Las tres están pegadas con las tres, digamos, o sea que en el cuarto oscuro va a haber nueve alternativas, digamos, para votar. Pero todas tienen el mismo número, ¿no? ¿Se diferencian por las letras, puede ser? No, se diferencian solamente por la foto y los nombres de los candidatos. Todas tienen el mismo número, que es la lista 135. Después tienen un numerito más chiquito abajo, una es la lista 3A, rojo, la otra es lista 300A. Bueno, pero la diferencia, digamos, está en el nombre, digamos, y en la foto, que claramente identifican a cada una de las listas, ¿no? ¿Me acompañás a darle un poquito de clima a lo que va a ser el 31? Sí, cómo no. Porque se va a incorporar alguien a la charla. Ajá. Alguien, una persona que está muy ansiosa a charlar con nosotros. Si vos lo permitís, sale, no sé. Sí, cómo no, encantado. A ver si saluda la persona esta. Buen día. Buen día, Carlos Daniel. Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va, Carlos Antonio? Estoy escuchando algo bajo, Carlos Daniel, si me puede elevar un poco al retorno. Ahí está. Y dejan en el fondo cicatrices. ¿Está bien ahí? ahí escucho bastante mejor. Este, si no, bueno, un gusto. Si no le... y a toda la audiencia. No, buenísimo. No, si no le recomendaba un otorrino bueno que tenemos acá en Saladín. Tiene un otorrino y se tiene un cirujano. A veces me cortan las orejas. No, que no sea cirujano, porque igual tengo un doctor acá en línea. No sé si le quiere hacer una consulta. Tengo el doctor. Sí, bueno, el cirujano por ahí me corta la oreja para que, el cirujano. Me parece que la nariz cualquier momento le cortan, ¿o no? Le corta la nariz. Pero me va a crecer de nuevo la nariz. Tengo un doctor en línea. No sé si lo quiere saludar. Sí, sí, yo me imagino. Exactamente. Sí. A-P. Exactamente. Bueno. Lo tengo en línea. Ale, no sé si lo escuchás a Carlos. Sí, sí, lo escucho. Este, yo también voy a tener que ir al otorrino laringólogo porque lo escucho muy alto. Pero bueno, la escucho a Valeria y lo escucho a Goro también. Ahí está. Bueno, vamos a ver si mejoramos. Los chicos del control hacen un esfuerzo. Acá la gente del control le da más retorno. A ver, ahí tienen que escuchar un poquitito mejor, me parece, ¿no? Sí, ahora sí. Ambos dos. Bueno, ahí tengo los dos referentes, capitán y contramaestre, tengo de la lista. Así es. Capitán y contramaestre. Capitán tenemos. Y contramaestre, bueno, sí. Tenés ahí al mejor timonel que ha tenido Saladillo en todos estos años en los que estamos navegando hacia el progreso, y además, en época también que pareciera que vienen a nivel nacional medias tormentosas, es mejor que tener un timonel firme como Goro al frente de la ciudad. Así que, mirá, ahí está, bueno. Y lo que nos convoca hoy también con el Goro, además de que la tripulación lo elija de nuevo, ¿no? En el barco no hay como mucha democracia, en un barco, digo, ¿no? En un barco no hay como mucha democracia, dicen este el capitán, este el contramaestre, y listo. Se terminó. No es como acá, ¿no? No es como acá. Acá el pueblo es el que decide. El pueblo es el que decide, exactamente. Buenísimo. Y me parece que Carlos es un romántico empedernido. Por eso debe haber elegido a Valeria, ¿no? Carlos, ¿qué pasó? Así es, pero creo que le gusta a muchísima gente. Siempre habrá alguno que no le gusta porque sobre gusto, como dice el dicho, no hay nada escrito, cada ciudadano tiene sus particularidades. Habían pedido mucho a Abel Pinto y a Valeria Lynch, pero no pudimos contratar. Abel Pinto vino, se estuvo en dos oportunidades de Saladillo, una para la elección en una oportunidad de la Reina del Carnaval y otra para el 9 de julio, después de la 1025, cuando... El 125, cuando, el 2008. Cuando estuvo Cobos para acá, en el 2011, estuvo presente, que lo tuvimos que hacer en Urso porque el día fue desapacible. Ajá. Bueno, y en esta oportunidad estamos convocando a los vecinos de Saladillo y los de la zona, porque va a ser un espectáculo en homenaje al aniversario del pueblo, a partir de 15:30, 16 horas en el Parque de República de Brasil. Ahí va a estar la actuación especial de Valeria Lynch. Vuelvo a reiterar, esperemos que el día nos acompañe. Si el día nos acompañe, vamos a tener un brillante espectáculo para todos los convecinos y vecinos de la región que nos quieran acompañar en los festejos del 152 aniversario de Saladillo. Parece mentira, pero ya pasaron 2 años del sexicentenario y nos quedan 48 años para el bicentenario, ¿no? En el bicentenario, mire, cuando usted es intendente en el bicentenario, ¿no? No sé, se me quedó, pero el bicentenario de Saladillo es una fecha, que uno tiene que empezar a trabajar desde ahora. Sí. Yo pienso tener, tendré 108 años. Yo calculo que le va a hacer un móvil Mirtha Legrand como el intendente más elegido de la historia en el bicentenario, me parece a mí. Así que, ya igual voy a hacer a esta altura del partido, esa circunstancia igual se va a dar independientemente de lo que ocurra después. No, pero no me enamoraba. Bueno, uno aspira a vivir bien, y mientras Dios nos dé salud, ojalá pudiera llegar lúcido a esa edad y estar los festejos del bicentenario, los 200 años de Saladillo. pero para llegar a los 200 años de Saladillo se trabaja todos los días como trabajaron nuestros mayores desde aquel día fundacional del 31 de julio de 1863. Se fueron cumpliendo etapas, primero llegó a los 50 años, después llegó a los 75, a los 100, 125, llegamos a los 150, y bueno, mientras exista el mundo, Saladillo va a seguir cumpliendo años, y es obligación de los hijos de Saladillo estar haciendo cosas. Por eso que el día 31 de julio, mañana mismo, empezamos con una recorrida por el interior del partido de Saladillo, entregando ayuda a algunas instituciones. Estaremos en Polvareda, estaremos en Cazón, donde, bueno, en Cazón hay algo muy importante. Hoy lo están mandando a buscar el micro, la escuela agropecuaria se había quedado sin micro. Esto es importante socialmente porque muchos alumnos no iban a poder llegar a la escuela agropecuaria. Entonces hemos adquirido una inversión realmente importante, un esfuerzo del municipio para dar esta respuesta a una entidad educativa realmente significativa que está enclavada ahí en Cazón y que aspiramos a seguir ayudándola en el futuro. Y después, esta mañana noche, está la cena tradicional ahí en el gimnasio de la escuela número 26, organizada para beneficio del Centro de Estudiantes Universitarios. Es decir, la organiza el CEUS, la auspicia la Municipalidad de Saladillo, lo que se recauda es beneficio del CEU, que se suma un poquito más la colaboración que habitualmente hace el municipio y que es mucha. 31 de julio ya estamos a la mañana, colaboración ecuménica. Ajá. En la plaza principal, donde participan todas las cultos reconocidos. 9 horas, misa de nación de gracia en la capilla de Nuestra Señora Lourdes, ahí en Pereira, entre Bozán y Alizal. Después, inauguración del Jardín Maternal Esperanza, piedra fundamental para la construcción de otro jardín maternal, en Laureano, ahí en Vergara y Juan B. Justo. Piedra fundamental donde se construirá la nueva sede de BIOS, que es en Vergara y López Serrano. Y también piedra fundamental donde se construirá la morguera de Saladillo, en el predio del cementerio. 12:30 horas estamos en el club Defensores de Atucha, donde se inaugura el salón multiuso. Bueno, como ya dije antes, a las 16:30, 16 horas, Valeria Lynch en el espectáculo popular. 19 horas, imposición en nombre de Malvina al salón del Honorable Consejo Deliberante. 19:30, puesta en valor del Museo de Saladillo. 21 horas, puesta en valor del Frente de la Biblioteca Popular de Arturo Mitre y entrega del subsidio para la compra inmobiliaria. Y después hacemos un alto el sábado, el domingo la inauguración del carrusel, la famosa calecita, una casita totalmente nueva ahí en el Parque de República de Italia, juegos infantiles y espectáculos, y también la inauguración del campo de paintball en las instalaciones de Saladillo como el club. Después hacemos un cuarto, el jueves 6 de agosto va a haber una firma de convenio con la Sociedad Rural de Saladillo para la práctica para posibilitar un espacio para la práctica del turf. Y bueno, después se queda las otras inauguraciones, vamos a hacerlas después de las PASO, la inauguración del tercer aula de la Escuela de Estética, Helen Keller, el día 10, lunes 10, en horas de la mañana, el viernes 14 de agosto en el gimnasio del CFR, bueno, y así sucesivamente la inauguración el 23 de agosto, la inauguración del refugio para dotarme Saladillo, donde ahí se van a es una hotelería para los canes, ¿no es cierto?, de una organización no gubernamental. El 31 de agosto, inauguración de Cetirín, en el hogar de día. Luego, en septiembre, de entrega de la bandera de ceremonia de Saladillo, inauguración del parque y plaza Eduardo Galeano, en la esquina de Taborda y Vergara, y la colación de grado el 26 de septiembre de los egresados del Centro Universitario Regional de Saladillo CURS, que serían los contadores, ¿no es cierto? Bueno, y el 27, un espectáculo musical con la banda, los los Erizos y bandas locales en el Parque de República de Brasil. Impresionante. Es un programa bastante amplio, lo hacemos todos los años. Desde que soy intendente municipal hemos inaugurado la modalidad del cada 31 de junio de julio, hacernos un regalo de los saledicenses, festejarnos ese día, la ciudad se regala a sí misma cosa, y bueno, y significa que nos vamos poniendo un mojón todos los años para hacer cosas para el crecimiento y el desarrollo de la ciudad. No sé si está, sí, Alejandro, ahí, sí. Si quiere, estoy acá. Si quiere agregar algo, Alejandro, al tema. No, y con todo ya el programa que ha anunciado el intendente, ya está más que amplio y bueno, importante todas las cuestiones que se van a llevar adelante para festejar este nuevo aniversario de Saladillo, ¿no? Genial. Alejandro, no sé cómo viene tu agenda, pero te agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros esta charla y ahí lo tenés al capitán del barco. No sé si le querés decir algo. Que siga con la mano firme en el timón, navegando con la proa, apuntando hacia el desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad, nada más. Buenísimo. Gracias, Alejandro. No sé, Carlos. Bueno, yo gracias por el espacio para poder difundir. No, pero yo lo saludo al doctor que tiene que irse. Usted quédese un cachito más. Bueno, sí, yo lo saludo, lo saludamos Alejandro. Y el agradecimiento, Alejandro, de todos estos años, porque él ha formado parte del crecimiento de Saladillo. Ni bien se instaló en Saladillo, empezó a acompañar la gestión municipal, primero como director de salud, luego siendo concejal, nuevamente concejal, intendente interino. Él tiene mucho que ver en el crecimiento y el desarrollo de Saladillo, como otros tantos concejales y toda la ciudadanía, ¿no? Porque lo que hacemos, lo hacemos esta representación de la ciudadanía. Bueno, y Alejandro ha hecho un aporte muy importante y lo va a seguir haciendo desde la banca de concejal a partir del 10 de diciembre. Ahora está en la legislatura bonaerense y el 10 de diciembre viene a ayudarnos a nosotros desde el Consejo Deliberante, siempre y cuando la ciudadanía vuelva a decidir quién siga teniendo el timón del Departamento Ejecutivo Municipal en Saladillo, sea yo. Que es lo que aprovechamos en cada oportunidad, más en tiempo preelectoral, cuando salimos, como uno no puede visitar, más allá de que se puedan repartir las boletas, nosotros estamos apoyando a Ernesto Sanz como candidato a presidente de la República, estamos apoyando a Alejandra Lorden como candidata a legisladora provincial y naturalmente María Eugenia Vidal, ni Daniel Salvador como la fórmula candidato a gobernador y vice. A los vecinos que nos quieran acompañar, yo me dirijo, a los de la región le hago el pedido para los otros niveles de la lista, ¿no? Y a los saladicenses particularmente que busquen en el cuarto oscuro la boleta que yo encabezo. Ahí está Alejandro Armendáriz como candidato a concejal, así que le estamos pidiendo a los vecinos que nos quieran acompañar el 9 de agosto para seguir trabajando por Saladillo. Esta es nuestra misión, esta es nuestra meta, por lo menos quien habla y Alejandro también sin duda alguna estamos con muchísimo entusiasmo de seguir poniéndose uno. Yo tengo todo el tiempo disponible para Saladillo. No. Perfecto. Tengo otra cosa que hacer, hay que pensar en Saladillo. Genial. Nosotros lo saludamos al doctor Armendáriz. Alejandro, gracias. Gracias a vos, Carlos, por esa oportunidad y un abrazo grande para todos los saladillenses. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí lo despedíamos al doctor Alejandro Armendáriz y ahora nos quedamos un minuto más con el intendente de Saladillo, con Carlos Gorosito, porque en un momento determinado usted dice la ciudad se hace un regalo como todos los años. Eso es un poco alguna respuesta encubierta a los que dicen que usted hace campaña con la plata del pueblo cuando hace los regalos. Le pregunto porque me pareció como que se atajó un poquito ahí. No, yo todos los años hago, claro. Me imaginaba, es una constante. El año pasado hice lo mismo, el 2013 hice lo mismo. Pero el año pasado no hubo elecciones. Sí, pero el 2013 sí. Sí, pero 2011, usted no, pero su cargo no estaba en juego. Y el 2011 sí estaba en juego y sin operaciones. Bueno, por eso le pregunto. No, siempre es igual, estando uno como intendente. O sea, convengamos algo, Carlos. Sí. Saladillo cumple 152 años. Sí. Acabo de sacar la cuenta, el 15,78% del tiempo de vida que tiene Saladillo ha sido intendente usted. Sí, así es, y creo que desde la función hemos hecho un aporte bastante importante, porque no hemos animado a hacer cosas que cuando otros dudaban si la hacíamos o no la hacíamos, nosotros tomamos la decisión de hacerla. Las cosas que están hechas, es decir, no se hacen por arte de magia, se hacen porque hubo una decisión, porque no titubeamos, es decir, ya que estamos utilizando la metáfora del barco, cuando estaba hablando con Alejandro Armendáriz, cuando Colón se lanzó a la aventura, algunos dicen al genocidio, otros dicen a la conquista, al descubrimiento de esta tierra, no sabía hacia dónde iba. Claro. Se lanzó a la mar, a navegar a un mundo desconocido. Si hubiese titubeado, nosotros por lo menos no estaríamos acá. No estaría ni usted ni yo, estarían. Yo sería Smith. Yo sería Smith. Sí, bueno, y entonces en el no, caso... No, pero me parece que no me escuchó. ¿Me escuchó? Sí. Smith. Sí, sería, o sería Smith, sí. Yo en vez de Tosca sería Smith, por sí. Ahí usted sería, qué sé yo, otro apellido. Johnson, ahí está, Johnson, ahí, perfecto. O Garner, ¿eh? Le gusta, le gusta. Bueno, y me decís, claro, sí, Colón no se hubiera animado. Bueno, es lo que me ha tocado legítimamente, ¿no? Porque no soy un intendente ilegítimo, tengo legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio, ¿no? No, pero nadie lo pone en duda. No, ya sé que no es tan difícil eso. Lo que quiero decir, que justo si no habría que cambiar la fecha de las PASO y de las elecciones, en lugar de hacerla en agosto, que se hagan en noviembre, ¿no es cierto? Entonces, evitaríamos, porque en algún pueblo habrá otro, no sé si hay otros que cumplen los 31 de julio, son muy pocos, pero creo que hay otros ciudades que cumplen los 31 de julio, siempre con alguno coincide. Antes de hacer la presidenta estuvo en el sur, en el aniversario de la llegada de los galeses al sur, y se hizo un evento fue al final, porque creo que tenía faringitis. Creo que iba a ir, no sé si fue o no fue, yo no he seguido la información periodística nacional, pero las autoridades locales de ahí, no sé cuál será el oficialismo, quién gobierna y quién no gobierna. No es del palo, porque no lo dejó, no lo iba a dejar estar en el palco. Ahí sí hizo eso, está malo, porque la intendente tiene la representación institucional, con esas mezquindades no se pueden andar. Así que yo digo, como todos los años venimos haciendo, por eso digo, si todos los años no hemos propuesto cosas, porque y un poco un estilo que algunos intendentes de otros lugares de la provincia lo han empezado a imitar, este tema de para el día de la ciudad, el día del pueblo, estar inaugurando obras, porque uno puede reducir los festejos en un desfile cívico o cívico-militar, según sean las circunstancias. En el caso nuestro, los desfiles se hacen en otro momento, salvo el 31 de julio de 150 años, después generalmente son jornadas donde se están inaugurando obras, pero que además la obra, yo digo lo siguiente, el que tiene decidido el voto en contra, uno no, hay gente que uno no la convence, por más que vuelva a insistir que yo venga acá a Saladillo, traslade los Alpes suizos para que tengan en esta época, la gente pueda esquiar, hacer en el verano, traslade las playas del Mediterráneo. Ahí lo voto. Ahí lo voto. Bueno, pero hay gente que no pido, cabe decir, pido, no cabe esto. Si me trae las playas, pido una PASO por año, le digo. Bueno, yo lo que quiero significar es que la gente que acompaña a este intendente o cualquier otro dirigente político lo hace en función de supongo yo que lo hace en función de una evaluación, de un balance, de una gestión que le ha aportado algo a Saladillo. Nosotros hemos trabajado naturalmente en esa línea y lo hemos hecho con mucho entusiasmo y lo seguimos haciendo. Por eso nos proponemos para seguir trabajando nuevamente. Y después el pueblo decide. El 9 de agosto cada uno de los habitantes de Saladillo no entra acompañado por ningún dirigente político. Entran todos los ciudadanos, no entran acompañados ni por el intendente ni por los otros candidatos. Entonces deciden, por suerte, desde la época que Yrigoyen logró las sanciones del voto secreto y obligatorio. Primero fue para los varones únicamente y después... Después las mujeres, claro. Todos, va, para todos. Las mujeres. Entonces la gente va, entra solo en el cuarto oscuro y vota y ahí superaron su decisión. Y a quienes nos presentamos, nos postulamos, el día que se conozcan los resultados, que es la única encuesta que vale, porque después las otras encuestas son fotografías de un determinado momento. O sea, la única encuesta que vale es la urna a las 6 de la tarde. Y la única opción que nos queda a quienes nos postulamos para distintos cargos es aceptar el veredicto de las urnas. Yo, en el caso particular mío, como lo he dicho en más de una oportunidad, espero que la ciudadanía saladicense me siga acompañando. Si no lo hace, usted sabe que yo no me voy a retirar de la política, voy a seguir haciendo política, acompañaré en el caso mío después la general, el candidato de la primaria que resulte ganador, y siempre respetando el resultado de las urnas, y si alguien me necesita en algún momento para alguna cosa, como es intendente Saladillo, en el caso de que la ciudadanía decida otra cosa, estaremos acompañándote desde otro rol, desde otra perspectiva. Lo que yo aspiro, como aspiramos cada uno de los candidatos que nos presentamos, es que la ciudadanía nos acompañe. En el caso mío, tenemos muchísimo para mostrar. Si bien estamos muchos años, no hemos estado todos estos años de gusto, hemos estado todos estos años generando realizaciones para la comunidad, animándonos a desafíos. A veces cuando alguien nos decía, bueno, no te largues a esto, no te largues el otro, si hay un montón de cosas que no nos hubiésemos largado, un montón de decisiones que no hubiésemos tomado, habría muchas obras que no estarían siendo, que no hubiesen sido hechas en Saladillo. Saladillo pasó de ser una ciudad a ser una gran ciudad con un desarrollo importante en los cuatro puntos cardinales. Si bien el sector privado tiene mucho que ver, creo que desde el Estado municipal hemos sido motivadores de este crecimiento y de este desarrollo. A mí no me cabe ninguna duda que hemos sido los impulsores, que siempre hemos impulsado. Si alguien por ahí quería hacer algo, nosotros le decíamos que tenía que triplicarlo, cuadruplicarlo, quintuplicarlo. Tenía que hacer cosas realmente de significación. Eso es lo que nosotros le queremos insuflar a los saladillenses, es el entusiasmo de mirar adelante, de seguir superando este obstáculo, de ponernos metas cada vez más grandes, porque cuando uno se propone una meta chica, la logra la logra cualquiera. Carlos, vamos a lo inmediato, porque después lo invito para el miércoles 5 y seguimos charlando. Bueno, cómo no. Así que, el miércoles 5, véngase con la marula y las facturas. Bueno. Con la marula y las facturas. Entonces, viernes 4 en el Parque República de Brasil. Sí, ahí está, eso es lo inmediato. Viernes 4. En lo inmediato. Sí, Parque República de Brasil, donde está Valeria Lynch. Y más adelante, digo, porque si no, a veces la gente es difícil conformarlo todo. Y si no traen una banda para jóvenes. La banda para jóvenes va a estar Laberillo el día 27 en el mismo lugar. Y después seguiremos trayendo otras bandas, en fin. Genial. Estaremos ahí. Bueno, muchas gracias, Carlos, y a los vecinos de Saladillo. Aprovecho la oportunidad para que nos acompañe en todos los actos, los que puedan, en los actos que están programados. Hoy está la velada de gala en el Teatro Marconi. Sí, sí. Todos los que puedan. Y bueno, y después, del otro plano, del plano estrictamente político, le pedimos que nos acompañen votando la lista que uno encabeza en el orden de este local, y que en el orden nacional lo llevamos a Ernesto Sani y también a Mauricio Macri. Perfecto. Después le voy a recomendar una banda que se llama La 236, nada que ver con las listas políticas. Sí. Una con la voz de una persona que tiene un apellido igual al suyo. Ajá. Y es de Saladillo. Le voy a hacer llegar la grabación. La 236 se llama. Le pusieron. La 236. Sí, porque es la suma de las edades de los integrantes. La 236 es la suma de la edad de los integrantes. Exactamente. Yo le propuse a los chicos que le pusieran otro nombre. Yo le proponía que le pusieran la Moni Van. Van a tener que cambiar todos los años después. Claro, exacto. Entonces, exacto. La congelamos. La congelaron ahí en 236, sin IVA. La congelamos en la 236. En la 236. Entonces, eso también la podemos poner esa banda, ¿eh? Sí, la tiene que poner. Yo sí, le voy a mandar una grabación para que la escuche. Si le gusta, la pone. Bueno, ahí está. Carlos, lo espero el miércoles que viene. Sí, el miércoles que viene estaremos, Dios mediante, estaremos ahí, ¿eh? No, si me le pido por favor poquito perfume porque soy alérgico. Ah, bueno. Poquito perfume porque soy alérgico, pero lo espero. Bueno, con olor a cigarrillo no voy a venir porque no fumo. No, por Dios, está prohibido fumar acá en la radio. No fumo yo. Bueno, lo espero el miércoles. Bueno, un abrazo, estimado Tocayo. Un abrazo grande, lo espero el miércoles. Saludo, a toda la audiencia. Mucha suerte el 31, que lo, gracias, que lo disfrute, porque en realidad es un día de disfrute el 31. Así es, día de disfrutar esos acontecimientos. Exactamente, bueno. Abrazo, hasta luego. Abrazo, hasta luego. Chau. Ahí estábamos con el intendente de Saladillo, Carlos Grosito, compartiendo esta mañana en vivo de la 106. Precisamente anunciando. Se viene el 31. Para toda la gente de la región que preguntaba, es a las 4 de la tarde en el Parque República de Brasil. Es fácil entrar, es agarrar la Mariano Acosta de cualquiera de las rotondas y salís al toque. Nos vamos a la pausa, después viene el humor. Más allá de que somos geniales haciendo humor político en la mañana de la radio, viene el humor por gente que sabe, ¿no? Estamos con una temperatura de 16 grados que dice, bueno, acordate que para ver a Valeria Lynch, si vas temprano, llevas silla, equipo de mate, porque va a ser un espectáculo con un montón de bandas también, ¿no? Lo que sí vamos a pedir que no hagan pogo porque va a haber gente mayor y se va a complicar. Pausa y volvemos, dale. Presentó Ellas, calzados y carteras para la mujer que busca un estilo. Acércate a Ellas y conocé la nueva colección Otoño-Invierno. Tenés planes hasta 6 cuotas. Nuevo horario de 9 a 12 y de 16:30 a 20. Sábados de 9:30 a 13 y de 17 a 20:30. Ellas, Paseo El Nacional, Local 2. Masajes descontracturantes, relajantes, drenaje linfático manual, masajes para embarazadas. Alfredo Bodrone, matrícula profesional 4125, técnico superior en masajes. Turnos 011-15-5930-1898. Atiende en Alem 2751 de Saladillo. Facebook Alfredo Bodrone Masajista.